Mi nombre es Ramón Cortés, vengo desde la acera Santa Cruz y como lo decía usted, yo fui condenado por la justicia de Santa Cruz, por los jueces de Santa Cruz, por haber salido en el año 2006 a pelear por el impuesto a la ganancia. Por el impuesto a la ganancia salimos a pelear en el año 2006, donde llevaron preso al vocero Mario Navarro, se hizo una poblada para sacarlo de la alcaldía, y en la alcaldía, de tantos quilombos que hubo en la alcaldía, cae muerto un policía. A este policía, para mí, lo mata la misma policía. No quedan dudas, porque se demostró en el juicio que a nosotros lo culparon de la muerte de él, pero yo sé que soy inocente y nosotros sabemos que somos inocentes los petroleros de la acera, los que estamos hoy condenados a cadena perpetua. Sí, sabemos también que durante el juicio ustedes han denunciado apremios ilegales y torturas. ¿Qué fue lo que concretamente obligaron a ustedes en las declaraciones en ese momento? Sí, a nosotros los torturaron y más allá de torturarlo, desde el momento que lo detuvieron el 24 de febrero del 2006, no los torturaron solamente pegándonos, sino que nos metían una bolsa en la cabeza, los pateaban las costillas, los amenazaban con decirnos que nos iban a matar nuestra familia, nuestros hijos, con decirnos que nos iban a violar nuestras madres, nuestras esposas. Y a fuerza de ello, a fuerza de toda la tortura, ellos querían que nosotros digábamos que teníamos que decir quién era el culpable que había matado al policía. Y la verdad que se demostró en el juicio que los culpables realmente nosotros no somos. Y siempre decimos, la inocencia la vamos a gritar de acá a la quiaca, como yo siempre digo. Fuimos torturados y simplemente encarcelados durante 3 años también, donde nos torturaban adentro de las comisarías, dentro de las alcaldías donde estuvimos presos desde el año 2006, 3 años. 3 años privados de la libertad y hoy estamos condenados a cadena perpetua. Sí, pero lo grave de todo esto es que en el propio juicio están acreditadas esas torturas y apremios ilegales. Y el fiscal de la causa, Ariel Candía, incluso lo reconoció, pero un poco como que dijo que eso no era tampoco grave como para que fuera todo declarado nulo, ¿verdad? Sí, la verdad, el fiscal Candía reconoció de que hubo tortura, reconoció de que se les pegaba a la gente para que hable, como lo hicieron en el juicio también, para que los chicos que fueron a declararlo los metían presos 24 horas y lo dejaban para que recuerde todo lo que tenía que decir, lo que ellos querían que los testigos digan. Y sí, hubo tortura, de tortura hubo. Lo reconoció el fiscal Candia y dijo que hubo tortura. Lo que él dijo que también estaba, no estaba mal apartarse un poquito de la ley para poder llegar a la verdad. Y yo creo que llegar a la verdad con torturando a gente inocente, me parece que nunca van a llegar a la verdad. La misma familia del policía Sayago está diciendo, el mismo tío del policía Sayago está diciendo que entre nosotros no están los culpables. No están los culpables y no somos culpables de la muerte del policía, sino que nosotros somos gente inocente. Yo siempre remarco que condenándonos a nosotros, están condenando a todos los trabajadores que han salido a pelear por el impuesto a la ganancia, los que salen hoy por hoy a pelear por un bienestar familiar, o que salen a reclamar que aparezcan con vida sus hijos. Por toda la gente que sale a reclamar la aparición con vida de Julio López. Creo que si a nosotros nos condenan, si esta condena se hace efectiva después del 5 de febrero donde hacen las apelaciones nuestros abogados, si la condena llega a quedar firme, nosotros vamos a ir presos. Pero la única forma de que no vayamos presos es que se haga un paro nacional y que se pelee con todas las fuerzas vivas de la clase trabajadora para reclamar y repudiar la condena que los han tirado a nosotros. Bien, estamos hablando con Ramón Cortés, es uno de los 3 compañeros trabajadores petroleros de Las Heras, de la provincia de Santa Cruz, condenados a cadena perpetua por un asesinato en el cual injustamente los han acusado y condenado. Además, digamos que hay otros 6 trabajadores petroleros que están condenados a 5 años por coacción agravada. Ramón, nosotros aquí desde estos micrófonos, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio En Tránsito, queremos que esto pueda ser divulgado un poco más masivamente, porque sabemos que los grandes medios de comunicación no le han dado ninguna repercusión. Sí, tenemos que decir que se están haciendo actividades y jornadas en distintos lugares. De aquí al día 5 vos tenés varios sitios donde vas a recorrer, vas a ser recibido por distintas organizaciones y ahí vas a llevar la denuncia de todos tus compañeros. Sí, yo a partir del día de hoy estoy en todos los eventos que se hagan aquí en Buenos Aires y o en distintos lugares. También tengo que informarle que el día 5, donde se va a hacer el acto o marcha, voy a estar también, hasta el 5 de febrero voy a estar acá. Tengo que decirle que tenemos una conferencia de prensa también con algunos diputados y mucha gente importante, con mucho poder, que puedan, si más siquiera, darnos una mano en esta causa, causa política, porque es una causa política. Le guste a quien le guste, esta causa es política. Somos presos y somos presos rehenes del gobierno de Kirchner, del gobierno de Peralta y del gobierno de Lalo Camino, del intendente que agitaba en el 2006 cuando él era concejal, él le agitaba y apoyaba el reclamo de los petroleros. Y hoy, como es intendente, lo dio la espalda a todos los hijos de la acera, ¿no? Bien, Ramón, así como estamos aquí en esta jornada por la exigencia de la aparición y que se sepa qué pasó con Luciano Arruga y tantos otros desaparecidos en democracia, también queríamos estar contigo porque también sos uno de los miles y miles de trabajadores y luchadores que están presos, están condenados por defender sus derechos, por defender el derecho de los trabajadores, de su clase. Y bueno, vamos a acompañarlos, digamos, como ya comentaste, el día 4 en el Congreso se va a hacer una conferencia de prensa con algunos diputados que han apoyado y están apoyando, y el día 5 a las 7 de la tarde se va a hacer una marcha a Plaza de Mayo. Queremos difundirlo esto porque justamente ese día va a ser el día que se va a hacer la apelación, sus abogados van a hacer la apelación allí en Río Gallego, ¿verdad? Sí, los abogados van a presentar la apelación el día 5 de febrero. Tenemos plazo hasta el 7 de febrero para hacer las apelaciones nuestros abogados. Pero bueno, el 5 ellos van a presentar las apelaciones. También tenemos que decir que nosotros tenemos que seguir luchando. Yo, por más que tenga una condena encima, siempre voy a seguir gritando mi inocencia. Y sabemos que cuando nosotros denunciamos y cuando salimos a reclamar contra el gobierno, contra nuestro impuesto a la ganancia, sabemos que somos perseguidos. Somos perseguidos por salir a pelear por nuestro derecho. Y yo no quiero que hayan más presos políticos por salir a reclamar por su derecho. Queremos que la dignidad de los trabajadores se respete y que a nosotros los trabajadores nadie nos pisotea. Seguimos firmes en la lucha y vamos a seguir hasta que Dios nos dé la fuerza necesaria. Bien, gracias Ramón Cortés por haberte acercado aquí a la radio de Zona Libre, la 102.5, la radio de los familiares y amigos de Luciano Arruga, transmitiendo conjunto con varias radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, con FM en Tránsito. Y sí, lo último que yo quiero mencionar, tanto a quienes nos están escuchando como a los que nos están escuchando y viendo acá en esta jornada, en esta plaza, que detrás del escenario hay un stand donde compañeros que están en el comité de apoyo a los compañeros condenados por las eras, hay un petitorio para firmar, ¿sí?, donde se está pidiendo la absolución de los mismos. Como así también a todos los que nos están escuchando, que lleven esto a sus lugares de trabajo, a sus barrios, a sus organizaciones sociales, para difundirlo, porque lamentablemente, como dije hace un ratito, no tiene una gran difusión. Los grandes medios masivos, sea de un lado o del otro, esto lo han tratado de ocultar. Y somos nosotros quienes, boca a boca, podemos darlo a conocer y hacer que otros trabajadores reclamen por el derecho que están teniendo los compañeros de ser absueltos en la causa. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos acompaña en distintos actos por la absolución de los petroleros del acero. Así que un millón de gracias y lo estamos viendo. Siempre vamos a estar junto a ustedes.